aviación, en realidad le tiran abajo el avión, la avioneta en la que viajaba. Después, internacionales, tenemos, creo que había alguna más, pero no recuerdo ahora. Y después de Argentina está Pabellón 4, Cacho, la historia de Cacho el Cadri, está la guardería de Virginia Croato, uh-huh. Está Moreno de Ernesto Ardito y Vilma Molina, está, bueno. Uh-huh. El Patrón también estaba viendo ahí. Gran El Patrón, perdón. ¿Me puedes ayudar? Porque vos lo tenés a la vista, yo no. Sí, ahí tenemos de todo, de todo realmente. Recurro a mi memoria. Así que bueno, nada, todo eso es lo que más o menos estamos tratando de que la gente vea. El miércoles vamos a dar los premios a los proyectos en desarrollo. Nosotros siempre dentro del festival hacemos lo que se llama proyecto de desarrollo, donde se hacen pitching con 6 directores, el director del proyecto con 6 directores, para ver cuál es la mejor manera de presentar la carpeta, digamos, y eso tienen unas conversaciones anteriores, este grupo de jurados, y nada, mañana se da el premio, que el premio tiene premio, que el miércoles, perdón, que es un DSP, una carpeta traducida al inglés para que puedan presentarla para conseguir fondos, ¿viste? Esas cosas que son complicadas para... Uh-huh. Para la gente que está armando sus proyectos, para poder buscar dinero es todo un tema. Entonces, estos directores lo que hacen es ayudarlos a poner sus cosas en orden y de esa manera puedan tener más éxito en sus presentaciones, ¿no? Esa es un poco la idea. Bien. Clelia, ¿quién te gustaría recomendar particularmente? Algo que decís, la verdad, en estos días espero con ansias esta actividad o la presencia de tal persona. No puedo. Ah, bueno, está bien. Hay que ser quedaría muy salomónico, mal de mi parte. Salomónico, está muy bien. Bueno, Clelia, te agradecemos mucho y estaremos al tanto de las novedades, por lo menos en estos días que quedan. Y bueno, que todo obviamente luego seguirá también publicado para seguir viendo. Te mandamos un abrazo grande. Un millón de gracias, Lautaro, y ay, se me fue el nombre. Leila, parecido, mirá. Y Leila. Como Clelia. Un abrazo grande a los dos y muchísimas gracias por esta nota. Por favor. Allí Clelia Isasmendi, codirectora del Festival Internacional de Cine Político del FICIP. Pueden meterse en las redes, también en la plataforma Contar, y encontrar todas estas novedades que hay para disfrutar online. Si no sabes lo que es tener la casa entera llena de bicho, baño y catrera. Si no sabes que es posible dormir en fuego, torrando velas sobre madera. Cerrando el ojo la paso poco, si pasa algo revienten todo. Los que se llenan la boquita no tienen hambre, tan simple el verso como es versearte. Vayan saliendo, se pone fiera. Hay una luz envalentonada por brillar. Hay un espejo que no deja de mirar. Hay un bolsillo que no para de sangrar. Y hay un hocico de sabueso para encontrar. Hay un millón de almas rotas sin llorar. Hay 10 millones de palomos por demás. Hay noches frías que no tengo para ahogar. Y hay días lindos que me entienden. Búscanos en Facebook como Radio Gráfica FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. de la mañana aquí en la Radio Gráfica FM 89.3. Estamos al aire hasta la una con Desde el Barrio. Hay una creciente cantidad de casos, como ya todos saben, en la Argentina, 16.851 y 539 muertes ya a esta altura, más de 60 días de pandemia. Estamos en la segunda mitad del año ya, aunque no parezca. La primera mitad de año más rara que recuerdo. Sí, ni hablar. Más extraña. Uh-huh. Julio es la mitad del año, eso es verdad. Sí. Me pasó la misma confusión el año pasado. Claro. Siempre me confundo de mitad de año. Bueno, no importa. Cuestión que estamos llegando a la mitad del año. Estamos en el último mes de la primera mitad del año, uh-huh. Así es. Pero para mí junio ya es el quiebre, no es julio. Claro, y porque ves que es el mes 6 y decís, bueno, estamos a la mitad. Claro, ya. Parece que es la mitad, pero no. Pero bueno, hemos llegado a junio. Y acercándonos también de a poquito al famoso pico. Al famoso pico que, según Quirós, ministro de Salud de la ciudad, va a ser en los próximos días, es decir, en la mitad de junio. Otros han hablado de el mes de julio. Claro. La realidad es que hay que mantenerse en casa, hay que respetar lo que se ha planteado desde los distintos gabinetes, porque la pandemia tiene todavía... un ciclo que recorrer. Si bien ha caído la curva en los países que primero la recibieron, en Europa ya se está normalizando la situación, en Estados Unidos no. Pero América se ha vuelto el eje del conflicto, el eje de la crisis, y Latinoamérica particularmente. El tema es cómo llegas a ese pico, con cuánta cantidad de infectados y muertos, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos haciendo todo lo posible para no llegar con las cifras tremendas que vivió Europa. Claro. Italia, España específicamente. Uh-huh. Pero bueno, uno piensa que si es mejor que llegue antes, que se atrase un poco más, porque llegar va a llegar, inevitablemente. Ahora, obviamente que la idea es retardar lo más posible para volver a la normalidad lo antes posible también. Pero bueno, la verdad que se hace muy cuesta arriba y todavía falta mucho camino por recorrer. Uh-huh, así es. A nivel mundial, 5.900.000 casos aproximadamente, casi llegando a los 6 millones de casos, 367.000 muertes. Es decir, hay un crecimiento enorme. No sabemos cuándo podremos decir que esto termina totalmente. Y yo creo que... Que falta mucho. Altura, yo y, bueno, muchos especialistas, ¿no? Que es más importante lo que piensan ellos, que dicen esto va a seguir para rato. Uh-huh. O sea, resolverse y volver... Digamos, volver previo a lo que era esta pandemia, no... Al mundo como era, muy difícil. Uh-huh. Ahora, controlarlo debería ser dentro de los próximos meses. Controlar la situación en nuestro país. A nivel mundial creo que tenemos para un par de añitos, capaz. Claro. La normalidad económica también va a tardar en regresar, en que se reconstruyan los PBI de distintos países que han sido muy golpeados. Muchas empresas que, bueno, han quebrado directamente, otras que han tenido pérdidas multimillonarias. Uh-huh. Así que son tiempos de mucha reflexión, porque hay que, tratar de llevarlo de la mejor manera desde lo individual y también discutir políticamente cómo se sale. Sí. Las organizaciones sociales, sindicales, políticas van a tener una gran responsabilidad, pero sobre todo... Un gobierno nacional que tiene pocos meses y muy raros, digamos, en su haber, y tiene todavía 3 años que recorrer con un proceso de reconstrucción, porque es a lo único que se verá abocado. Claro. Arrancaron sabiendo que el panorama era devastador previo a todo esto. Claro. O sea, intentando manejar una deuda muy difícil de manejar, ya en un default virtual. Viendo de dónde sacar los recursos, cómo negociar para rebajar los intereses, la quita de capital y demás. Bueno, a todo eso se sumó encima esta situación sanitaria. Así que ahí lo vemos al gobierno, ¿no? Como cuidando los dos aspectos, la uh-huh. cuestión de la salud y también cómo en este contexto avanzamos con el tema de la deuda, que hay que resolverlo antes posible. Uh-huh. Así es. 10:55, escuchamos el informe de todos los días de Carla Bisotti y Alejandro Costa del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en la Argentina. 637 los casos confirmados en la fecha de ayer, son 16.851 los casos confirmados totales en Argentina en el marco de la pandemia. 541 las personas fallecidas por coronavirus. De los casos confirmados, detectamos que el 56% se ubica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 40% en la provincia de Buenos Aires. Tenemos 13 provincias sin casos confirmados en la fecha de ayer. Con respecto a las personas fallecidas, la tasa de letalidad está en 3,2% de los casos confirmados y la tasa de mortalidad general es de 11,8 por cada millón de habitantes. Del total de los casos acumulados desde que inicia esta pandemia en Argentina, 16.851, hay 8.206 en Ciudad de Buenos Aires y 5.892 en Provincia de Buenos Aires. Eso suma 14.098 y constituye el 75% de los casos que se confirmaron en el día de ayer, 637, 612 son entre CABA y Provincia de Buenos Aires. CABA y Provincia de Buenos Aires suman el 96% de los casos que se confirmaron en el día de ayer. Puntualmente, la provincia de Chaco, puntualmente, en gran resistencia, se consolida el 2% del resto de los casos, del total de los casos del país, viene sumando 888, estamos trabajando fuertemente, necesitamos controlar la transmisión en gran resistencia, tenemos brotes activos en contextos de encierro, en una institución geriátrica, en personal de salud en el Hospital Perrando, en el barrio Toba, con circulación comunitaria. Es clave reforzar las acciones en gran resistencia para poder controlar la transmisión. Una cantidad enorme de casos en la República Argentina que sigue siendo un buen ejemplo de control, sin embargo, más allá de todo, digamos. Uh-huh. Obviamente uno no le gustan los números que hay, pero así todo sigue siendo a nivel Latinoamérica uno de los comparativamente países, sí, con menor cantidad de casos y a nivel mundial también, y que ha tenido un buen control de la pandemia. Obviamente no se puede relajar ahora porque uh-huh. echaría todo por la borda. Y que también, hay que decirlo, ha sido de los países donde más ha caído la economía por la pandemia, junto con Perú. Uh-huh. Aparte que tener en cuenta la cantidad de habitantes que tiene Argentina, ¿no? Uh-huh, claro. En relación al resto de los habitantes en la región. Acá nos actualiza Claudio la cifra: 541 muertos por coronavirus en nuestro país. Viste que esta información lamentablemente queda vieja cada 10 minutos más uh-huh. o menos, porque se actualiza constantemente, bueno, producto de los testeos y la cantidad y el registro que lleva adelante el Ministerio de Salud. Uh-huh. Hay un informe interesante, infografía desarrollada por la agencia TELAM, de el aislamiento social preventivo obligatorio en la Argentina, provincia por provincia, con los datos del avance y el retroceso de las restricciones. Por ahora tenemos a todos los distritos, excepto Capital y Provincia de Buenos Aires, en la fase 4, sí. La región metropolitana de Buenos Aires y el resto de los partidos de la provincia están en fase 3 todavía. Recordemos que esta extensión se ha dado hasta el 7 de junio, así que para muchas provincias va a ser la semana previa a la nueva normalidad, que es la fase 5. Provincias como San Juan, Corrientes, ya tienen algunos bares abiertos, uh-huh. lugares de encuentro, pueden ir a ver a sus familias, pueden salir con mayor tranquilidad. No, obviamente no hay ni espectáculos masivos, ni grandes conglomerados, ni grandes aglomeraciones de gente, pero ya tienen una vida un poquito más normal, más cotidiana, más parecida a la normalidad a la que estábamos acostumbrados, pero a ver.